encuentro de gobernadores de parte de la zona de Cuyo y también de Noroeste, porque va a estar Pedro Herrera, el gobernador riojano, junto a los mandatarios provinciales de Salta, Manuel Urtubey, va a estar también José Luis Gioja, Celso Jaque por San Juan y Mendoza, respectivamente, la vicegobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, los ministros de producción de Río Negro y de Neuquén, Juan José Ciacera, quien es titular del Centro Federal de Inversiones, Eduardo Molina, quien es presidente de COVIAR, que es la Confederación Vitivinícola Argentina. Este encuentro se realiza con motivo de firmar convenios entre todas estas provincias con el Centro Federal de Inversiones, el Consejo Federal de Inversiones, perdón, que es el CFI, con el objetivo de promocionar, ¿no?, los vinos argentinos en el exterior. No, esto van a ser distintos lineamientos financieros que van a tener las provincias con el objetivo de posicionar, ¿no?, sus productos vitivinícolas en el mercado internacional. Y de esta forma, bueno, establecer, ¿no?, esta política comercial que busca, ¿no?, y exportadora, ¿no?, que busca plasmar la República Argentina a través de estas provincias que son las principales productoras de vino en el país. Sí, claro que sí, Carlos. Y aparte va, obviamente, la atención gira también por este encuentro que van a mantener con el gobernador de Mendoza, ¿no?, luego de todo lo que ha pasado por el tema de la promoción, ¿no? Es uno de los tantos puntos de consulta que se van a dar en esa reunión, teniendo en cuenta de que más allá de que toda esta situación legal y judicial que planteó Mendoza ya se levantó, merced a que recibió beneficios también promocionales, pero resulta ahora de que hay algunas cuestiones políticas, algunas condiciones que el gobierno riojano no acepta, no las ve convenientes, ¿no?, para aplicar a través del decreto 699, y razón por la cual el gobernador dijo en reiteradas ocasiones que va a pedir una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para arreglarlo políticamente el tema, ¿no?, y aplicar esta promoción industrial en la provincia de La Rioja. Sin lugar a dudas que con Celso Jaque se va a consultar, se va a tocar este tema, como así también distintos puntos que tienen que ver a nivel región, ¿no?, en el continente sudamericano, con esta nueva medida también que ha surgido desde el Mercosur, que permite el libre tránsito, ¿no?, de las personas por los países no asociados en el Mercosur, y por ahí algunas políticas nuevas, ¿no?, posibles a implementar, en el cual va a ser importante, ¿no?, para esta región de Latinoamérica, teniendo en cuenta esta globalización laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que se genera con sus pros y con sus contras, ¿no?, porque esto también genera mucho trabajo infantil, trabajo negro, ¿no?, y distintas situaciones socioeconómicas a los cuales se ve enfrentada, ¿no?, la región, y sobre todo con los países limítrofes, y pasa mucho en La Rioja, bueno, situación de lo que ha pasado también en el Parque Indoamericano en Villa Soldati, en Buenos Aires, ¿no? Entonces esto también son cuestiones a consultar, teniendo en cuenta que muchas de estas provincias limitan, ¿no?, por ejemplo, con Chile, ¿no?, y hay muchos, por ejemplo, en la zona del sur, muchos chilenos que optan, ¿no?, por venir a esa parte de la República Argentina para ver si tienen un mejor porvenir en cuanto a sus vidas, ¿no? Sin duda que sí, Carlos. Importante entonces todo lo que se va a desarrollar allí en Chilecito, aproximadamente 11 de la mañana, 11 y media. Vos estás viajando para ahí, así que volvemos en el momento cuando lo necesites. Tomamos contacto contigo nuevamente. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio. Un abrazo, hasta luego. Carlos Vega, entonces, viajando a Chilecito, allí, como bien lo adelantaba él, ya se va a estar brindando mayor información, lógicamente, cuando llegue a esa ciudad, donde, bueno, se va a llevar a cabo esta firma de importantes convenios, ¿no?, que tienen que ver con estas provincias, con Mendoza, con San Juan, con Salta, va a haber representantes de Catamarca, ¿no?, la vicegobernadora, y también de Río Negro y Neuquén. ¿Sí? Muy bien. 8:42. Vos sabés que la gente sigue comunicándose con nosotros a través de estas líneas. El 427-067, 427-090 también lo pueden hacer a través de mensajito de texto, 1552-0721. Estamos en la web de www.lra28.com.ar. Le vamos a dar una tareita a nuestro productor, aparte de toda la tarea que tiene. Más tarea, pobrecito. Gente que se comunica con nosotros y quiere saber de la tarjeta social municipal. Le vamos a dar la tarea para que, obviamente, consulte con la gente de desarrollo social de la municipalidad. ¿Le va a dar tiempo para que lo haga? Toda la mañana. No, porque esa tarjeta todavía no fue acreditada. No. Incluso el mes de noviembre, creo yo, Viene medio atrasado. Uh-huh. Así que vamos a tratar de buscar esa información. Usted tiene una buena noticia para los jubilados que tiene que ver con los bolsones. Con los bolsones, atención, porque son los bolsones que corresponden a este mes de diciembre. Comenzará la entrega el próximo lunes 20 a las 8:30 horas. Bueno. Comienzan en 20 de septiembre. A la misma hora en Nueva Esperanza y a las 18:30 Santa Rosa de Lima. Esto es para el día lunes 20. La ayudo. El día martes 21 de diciembre van a recibir el bolsón Juan Melis a las 8:30, Vialidad Nacional a las 9, Julio Corso, Veteranos de Guerra a las 9 y Encotel es el que tiene el horario de 8 a 12. A 12 horas. Bueno, para el miércoles 22 se va a estar distribuyendo de 8 a 12, de 18 a 20 horas en Madre Teresa de Calcuta. A las 9 San Pantaleón. Sí. 9:30 a 20 de mayo. Sí. A las 8 a 13. En Juan Ramírez de Velasco, de 8 a 12:30 en Virgen India y 8:30 horas en Ceferino Namuncura. Bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Ya vamos a tener esta información para reiterárselas hoy y recordarles el próximo lunes, porque vamos a decirles, el lunes comienza a partir de las 8:30 horas en 20 de septiembre en Nueva Esperanza y a las 18:30 horas en Santa Rosa de Lima. Bueno, y allí vamos a ir, lógicamente, reiterando el resto de los días que, lógicamente, van a tener esta entrega de bolsones, ¿sí? La mañana de Nacional, seguimos con ustedes hasta las 12, hoy viernes, víspera de fin de semana, ¿no? Víspera de fin de semana. El otro fin de semana que llega es... Nochebuena. Tan rápido, ¿no? ¿Cómo pasó el año, no? Increíble. Hay que comenzar a hacer balances de todo, ¿no? Y sí, termina el año y siempre se realiza. ¿Sabe qué tengo para después? Para que le acerquemos a la gente. A ver. Los cuidados que hay que tener en esta época del año por el golpe de calor, las altas temperaturas. ¿Qué recomendaciones? ¿Quiénes sufren riesgo? Sí. ¿No? ¿Y cuáles son los pasos? Lo que hablábamos la vez pasada, ¿te acordás? Sí. Ahora digamos todo pasado limpio por un especialista, por un médico. Así que es bueno que nosotros le estemos acercando a la gente para reiterarles. Se viven temperaturas demasiado fuertes, demasiadas elevadas por estos días. ¿Y cuáles son los síntomas, no? Ante un golpe de calor. Muy bien. ¿Qué debemos hacer? A tenerlo en cuenta. Eso es fundamentalmente, ¿no? Vamos a la música, José, de la mañana de Nacional, con toda la información, como todos los días. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo.